tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Bueno, me encuentro acompañada de tres invitados. Tenemos a Victoria Goiret, Verónica Saiter y Daniel Gallego. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, encantada de tenerlos por aquí. Le cuento a quien nos escuchan. Ellos son tres actores de esta obra que bueno, le quedan algunas pocas funciones. Les quedan dos funciones. No se sabe, o es igual que va a pasar. Puede seguir. Puede seguir. Siempre depende de cuánta gente venga, ¿no? Si agotamos, generalmente agregamos alguna otra función, como el año pasado. Pero bueno, nos quedan este jueves y el próximo jueves, 21 horas, en el Teatro Alejandría. Aguarden línea, que no dijimos, perdón, se me escapó. Aguarden línea. Uh-huh. Bueno, dirección de Eliana Rechia y Nicolás Muñoz. Bueno, es un elenco de cuatro. Nos faltó Patricia Núñez. Pero Patricia, sí, Núñez. Sí, estaba trabajando. El Nico. Pobre pato. Bueno, les puedo preguntar para iniciar de qué trata la obra, de qué va. Bueno, es un call center que trabaja el 31 de diciembre, una fecha bastante particular para trabajar. Está faltando vainilla, entonces se genera como un ambiente de tensión. Vainilla viene a ser como el incienso. El incienso de vainilla, ¿no? Entonces está faltando como, se genera como un ambiente de tensión. Entra alguien nuevo, además, justo ese día. Entonces, bueno, van pasando diferentes cosas. Justo un 31, que es como una guardia, ¿no? Por eso un día solamente, típico. Claro, solamente hay, en realidad, en un principio, tres personas para atender. Claro, resaltemos que es una comedia y que claramente pasan cosas. Claro. Entonces es como que hay, bueno, hay cosas que se pueden comunicar, como decir que es un día típico y que es un 31 en un call center. Pero hay otras cosas que si se cuentan, se le pierde la gracia. Pero cada vez que, ya desde el vamos, ya te das cuenta de que no vas a parar de reírte. O sea, es como que está, es excelente. Y además está bueno porque todo el que trabaje en atención al cliente o haya trabajado se va a identificar con diferentes cosas que van pasando en la comedia, con lo que le hubiese gustado hacer en ese momento que uno trabaja en atención al cliente, que es lo importante. Por eso es interesante en ese sentido y es divertido, porque yo trabajo, por ejemplo, en un call center también en la mañana y para mí es catártico actuar en esta obra porque hay muchas cosas que digo, ¡ay, me encantaría ir mañana y hacer esto y hacerle esto al cliente! Pero bueno, no, por eso es trabajo. Que, claro, es trabajo y uno tiene que mantenerse. Por eso me parece que también es interesante todo eso de, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y es la comedia de eso, y también lo que es la convivencia laboral, tanto en la oficina o lo que sea, todas las cosas que pasan normalmente, todo en el que convive en cualquier tipo de ambiente laboral, ¿no? Claro. Bueno, en todas esas cosas que pasan, que también eso es lo que genera también la comedia. ¿No? Y mezcla estas dos situaciones, que son un 31 de diciembre, un bajón estar ahí, y un call center que, bueno, sí, lo que decís, tenés que estar aguantándote varias cosas porque el que estás atendiendo a veces, no sé. Claro, es como la mirada del otro lado de lo que pasa en los call centers. Uno está acostumbrado a ser cliente y esta sería como la mirada del otro lado, ¿no? Del trabajador del call center, de lo que pasa también del otro lado, ¿no? Sí. Del que está con la vincha, de que también tiene su historia y está atendiendo todo lo que pasa, que no es habitual verlo también del otro lado. Entonces me parece que también es otra mirada de lo totalmente que pasa. Y bueno, como decíamos, el elenco está conformado por ustedes tres y Patricia. ¿Qué personajes podemos saber, qué personajes interpretan? Todos supongo que son todos son trabajadores más que nada. Facu, Lucía y Greta, que Greta es el personaje de Pato, que hoy no está presente. Son como que los trabajadores fijos. Y mi personaje, que es Macarena, Maca, ella llega y es su primer día. Entonces, bueno, claramente es como que llega, tiene que aprender, se enfrenta a las situaciones, a las llamadas que empiezan a llegar. Y bueno, hay situaciones que se van dando porque es 31. Claro. Entonces, bueno, pasan cosas. Claro. No, parece un personaje muy particular. Creo que también un fuerte de la obra es el clima que genera, que la gente empatiza enseguida con los personajes. Son muy, cada uno tiene sus cosas, sus cositas. Tiene mucho ritmo. Una obra con mucho ritmo que la gente no te pasa volando, como quien dice, mucha gente dice, pa, me pasó volando, nos morimos de risa. porque te atrapa, o sea, te atrapa en el sentido de que ya la venimos haciendo hace mucho también. Uh-huh. Entonces creo que eso va como mejorando, la vamos a puliendo. ¿Sí? Estamos muy finos en el humor sobre todo. Uh-huh. La última función explotó. La última función explotó. La gente no paraba de reírse. Claro, no paraba, pasado. O sea, sí. Ajá. Sí, fue un montón. Fue re lindo, la verdad, que lo que se generó. Clima súper genial. Y bueno, la gente está comentando en cartelera, que eso es buenísimo, porque quiere uh-huh. decir que no cualquiera. Yo a veces voy a ver una obra que me gusta y no me da para comentar, o sea, está bueno que la gente comente. Sí, se toma el tiempo. Totalmente. Se toma el tiempo para comentar, han comentado. O sea, en cartelera.com.uy es que están todos los. O sea, aguarden sí. línea, claro. Somos además de las primeras, como empieza con A. Sí. También. Claro. También en Instagram estamos como aguardenlinea.uy. Entonces ahí pueden entrar, pueden ver fotos del elenco, pueden reservar por ahí. Está también la dirección del teatro. Uh-huh. Básicamente todo lo tienen ahí. Lo encuentran por Google o lo encuentran por Instagram. Perfecto. ¿Y esta cuál sería la edición? Porque hace tiempo que viene. Esta es la tercera. La tercera, un tercera montón. Sí. En verdad, sí. Ellos tres, o sea, ellos me refiero a Pato que no está presente y a Vicky y a Dani, están desde el elenco desde el principio. ¿Sí? Y el año pasado, la que hacía de Maca se dio de baja y bueno, ahí aparecí yo. Claro. Y bueno, técnicamente para mí personalmente es la segunda temporada, ¿sí? Pero de lo que viene a ser de la obra es la tercera. Claro, perfecto. Y bueno, y a comparación de cuando iniciaron ahora, ¿cómo se sienten? Y bueno, genial. Yo creo que con lo que te decía recién, que la obra ha aumentado el nivel sobre todo de los personajes, que están cada vez más definidos, uh-huh. Tiene mucho contraste entre ellos, son muy, cada uno sus particularidades. Uh-huh. Y bueno, y creo que el ritmo, la verdad que hay en escena, uh-huh. Creo que nosotros a veces nos sorprendemos, tenemos que esperar a la risa porque... Tipo, claro, realmente, se va afinando, pasan cosas. Obviamente no es lo mismo el ensayo que cuando estás con gente. Más claro. que nada una comedia, porque generalmente en otro tipo de obra capaz que vos llevas completamente el ritmo de todo, porque no hay tanta respuesta del público. Pero en la comedia, que el público a veces puede estallar, vos tenés que medir exactamente los tiempos para que no se pierdan cosas que también son importantes. Ajá. Porque generalmente, o sea, hay diálogos que capaz que pueden pasar, pero hay otros que si el público presta atención... Después te empieza a dar pistas de cosas que pasan después. Claro. Pero siempre te empiezan a caer todas las fichas uh-huh. cuando pasan otras cosas. Uh-huh. Que no digo porque si no quemo toda la obra. No, claro, además, claro. También contamos con el beneficio que esta es una obra que la creamos nosotros, uh-huh. ¿no? Entonces viene de un taller de escritura creado por el Vuelo de Colibrí ¿sí? en medio de la pandemia, por Eliana Requia y por Nicolás Muñoz, uh-huh. que comenzamos por Zoom. y después fue llevado a lo que es la presencialidad y demás. Entonces, que en su momento fue creado por Dani, Pato, en su momento Lucía, Vicente uh-huh. y yo. Se olvidaba de ella. entonces, lo que cuenta eso es que también seguimos creando. Uh-huh. O sea, más allá de que, totalmente. bueno, hay un guión inicial que en eso se basa y demás... Uh-huh. Está en constante transformación. Ajá. Claro, y está viva también. Claro, está viva y está en constante transformación. Uh-huh. Que estos talleres siguen, o sea, si entren en Vuelo de Colibrí, pónganse en contacto con él y si quieren. Pero es muy interesante por eso, porque es algo que todo el tiempo se está transformando. Los que uh-huh. lo vieron allí en una primera temporada, no fue la misma en la segunda temporada y no es la misma ahora en la tercera temporada. Uh-huh. Por lo tanto, nos permite mucho lo que es jugar ¿sí? en escena, uh-huh. lo que es entre nosotros estamos muy conectados, por lo tanto, estamos ahí uh-huh. muy presentes, muy conectados en lo que es a través de las miradas, a través de las acciones, a través de todo eso y entonces... Claro. Es muy fabuloso desde ese lugar. Uh-huh. Es que más, o sea, más que nada también es, obviamente, la conexión y el tema de que esté vivo, también sucede que poco a poco, cuanto más conoces el personaje y más conoces como la relación, empezás a darte cuenta y decís, pa, pero esto va más por este lado, pa, y fíjate que esto. Entonces, uh-huh. es todo lo que tiene vivir un texto, porque el texto es solo eso, pero hay tanta historia, tanta cosa por detrás, que cuanto más la vivimos, más la conocemos, más encontramos cosas, y decimos, pa, claro, y esto con esto. Entonces, es como que cada vez se vuelve más rica. Uh-huh. Eso es, claro. No sé, a mí me encanta. Se va puliendo y se va mejorando, uh-huh. se va mejorando, la verdad, la obra con el pasar del tiempo. Y los personajes están cada vez más vivos. Claro. Nosotros entramos recolocados en los personajes, entonces como eso está buenísimo. A veces nos tenemos que aguantar la risa nosotros mismos. Sí, no, la función pasada explotó tanto que tuvimos que hacer un trabajo de autocontrol. Porque claro, la idea es estar siempre viviendo el punto de vista de tu personaje y uh-huh. estar ahí con tu energía, con la historia tuya, con las cosas que te pasan, con el objetivo del personaje y con un montón de cosas. Uh-huh. Pero es inevitable muchas veces que cuando... Como hay cosas vivas, claro. No siempre vas a rajatabla con el texto exacto. Entonces, cuando a veces dicen alguna que otra cosita, te pueden llegar a descolocar un poco. Pero uh-huh. de la misma manera que te descolocan a vos, descolocan al público y el público ya estás un poco descolocado y es tipo, bueno, control, autocontrol. Claro, no podés romper esa magia de la ficción tampoco, es medio complicado. Claro, no, o sea, hay obras que sí que ajá. cortan con la cuarta pared, pero no sí, estaría siendo sí. nuestro caso. Claro, claro. Claro. Surgen cosas de improvisación uh-huh. en las obras, cada función es diferente, uh-huh. tiene su propia uh-huh. verdad. Entonces, claro, está buenísimo eso que uh-huh. sea, que siempre se da de los personajes, ¿no? De la verdad de los personajes. Y esa energía que se crea, ¿no? Que hay que grabarla, o sea, tienen que grabarla. Para ver lo que es que porque sí, vengan está les muy... aseguramos que se van a divertir. Bueno, les aseguramos. Comentamos ya de paso, hay un número de reservas que manejan, sí. podemos pasar. El número de reserva es 099-127-080 uh-huh. uh-huh. en perfecto. Alejandría Café de las Artes. Sí, Gaboto exacto. y Rodo. Correcto. Sí. Gaboto 1384. Exacto. Gaboto. Y también pueden escribir por el Instagram, que es aguardenlinea.uy, ajá. o sea, @aguardenlinea.uy. Sí. Y bueno, y ahí van a tener también el link directo para escribir al celular, por si no les doy el tiempo de anotarlo, uh-huh. igual lo repetimos. 099-127-080. Ahí va. Y bueno, y ahí pueden hacer sus reservas. Impecable. Venir a vernos, divertirse. Quedan dos funciones, así que aprovecho. Ahí va, la del jueves 20, que es este jueves, uh-huh. y el jueves 27 a las 21 horas. Perfecto. Victoria, creo que querías decir algo y te corté. No, que era el los dos jueves. No me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Cositas que pasan. No importa. Está buenísimo esto que dicen, que con el tiempo ha ido cambiando, mutando el texto, y me imagino que la incorporación de Vero también implicó otros cambios, ¿no? Sí, totalmente. Claro, sí, fue un personaje que se transformó un poco porque también las personas son distintas, claro. y se transformó, pero en realidad vino como al rescate ver un poco de la obra, claro. Entonces, en realidad fue también esa adaptación. Uh-huh. Entonces, en realidad todo es como bienvenido. Uh-huh. Y daba con el perfil, sentido. Daba con el perfil. Claro, en realidad. Yo no lo sabía porque todavía no conocía la obra, ¿no? Claro, pero claro. me decían eso, yo bueno, dale para adelante. Claro, sí. O sí, sea sí. que, Vero, recibiste una invitación directamente para formar parte de este elenco. Sí, vos viste que Uruguay es muy chico. Sí. En aquel momento de la pandemia, creo que fue en finales del 20, uh-huh. Yo tenía un programa de radio que era La X. Sí. No tenía nada que ver, pero bueno, en fin. Y un día entrevistamos a Eli, ajá. que era la directora. Y Uruguay es muy chico, yo también era de mente del teatro, yo también. Y por un contacto en común, luego después con el tiempo, ella hablando con el que dirigía más o menos el programa, le comentó y él me recomendó a mí. Entonces tuvimos una reunión y de Uruguay es tan chico que yo a Nico ya lo conocía por improvisaciones, que ajá. yo iba a ver porque tengo una amiga que improvisa también. Súper divertido. Entonces nos conocimos, tuvimos una reunión, me hablaron de la obra, me explicaron, me dijeron, dale, Ela. Si te copa, nos encantaría trabajar contigo. Entonces la leí, me encantó y le dije, bueno, dale, vamos. Ah. O sea, bueno, qué locura. Básicamente. Y terminaste ahí. Sí. Terminaste allí. Y sí, Victoria sí. y Daniel, por parte de ese taller de dramaturgia, me imagino, ¿o cómo fue? Sí, era un taller sí. de teatro al principio, después se fue transformando sí. En algo más de dramaturgia, sí, de creación de texto, creación colectiva uh-huh. de una obra. Bueno, porque justamente por la pandemia quedamos cuatro, uh-huh. y en taller éramos mucho más, y esos cuatro fueron los que iniciamos el proceso de la creación de la obra, ¿no? Uh-huh. Y ahí se fue dando con improvisaciones, con, no sé, creación colectiva, uh-huh. se fue dando y tal, surgió, y bueno, el día que la estrenamos creo que fue el día que nos más impresionó, porque yo le decía, ¿qué le dieron al público? Porque parecía que habían consumido algo, porque estaban muy mucha risa. Y de ese día fue que dijimos, está acá, hay algo, uh-huh. algo bueno, hay algo que está bueno. Uh-huh. Es como dar a luz. Sí, sí, tal cual. La mía no tenía hijo, ¿no? Pero bueno, sí, dicen que es así. A mí no me ha parecido. Tal cual. Pero sí, de ese día creo que se generó una energía ahí en uh-huh. la función que está buenísima, que se mantiene y crece. Uh-huh. Y eso crece en nosotros y crece uh-huh. también en el público. Y nosotros estamos disfrutando mucho. Uh-huh. Estamos disfrutando mucho. Esta temporada estamos, la verdad, que gozando uh-huh. bastante. Uh-huh. Sí. Bueno, no sé si les ha pasado, si lo consideran así, porque ya vienen de bastante tiempo haciendo esta obra, pero vieron que dicen que la segunda función siempre sale mal. Y más con la comedia, ¿no? Bueno, no, nos venía pasando los últimos años, nos venía pasando normalmente lo que pasa es que baja un poco porque uno se descansa en la segunda, baja como después la energía. Porque poco uno baja la energía. ¿Sí? Pero ahora nos pasó en la segunda función, porque esta que hablamos la pasada fue la segunda. Que fue la segunda función, que no sé si fue que nos dimos manija. Estábamos muy manija. También hubo un público que también estaba como que muy manija. Entonces, muy manija también. Había gente que ya la conocía, la hora otra creo que una. Fue la cerveza de Alejandría. También. Pero además, yo me acuerdo que antes de que fuéramos a escena, vino Eli, una de las directoras, y nos dice: bueno, chicos, dale, vamos arriba, que todos sabemos que la segunda función es la mejor. O sea, hablando en serio, pero también hablando en chiste, justamente porque generalmente la segunda es como que la que no. Uh-huh. Y nada, y lo gracioso fue que justo también antes de entrar siempre está el típico anuncio, suenan los celulares y le piden al público, es molesto, ¿no? Bueno, apaga el celular. Sí. Después te ponen un ruidito de un papelito caramelo. De caramelo y te dice, ¿te querés comer un caramelo? Comételo ahora, tipo. Ajá. Y ya con eso la gente ya se riendo y nos miramos nosotros y como, ¡tá! El público hoy está con todo, entonces ya apenas, ya cuando entró, bueno, el personaje de Lucía, después entró Greta, ya escuchábamos, como yo te digo, viste, algunos comentarios chiquitos que no son tan pegados al texto, uh-huh. y ya ves que el público va agarrando todo, nosotros estábamos en el camarín esperando y dijimos, bueno, se vino con todo, y tal cual, no para, o sea, nosotros también estábamos como acá ahí porque era como que, o sea, más allá de todos los chistes que siempre caían, uh-huh. habían otras partes que también eran tan de los personajes uh-huh. que la gente también explotaba. Uh-huh. Entonces tenías que estar atento todo el tiempo a estar lo más metido posible para no desconcentrarte. Pero fue, uh-huh. o sea, todos la disfrutamos un montón. También surgieron cosas a nivel emocional, que, o sea, generalmente uno capaz que en la comedia se compromete a nivel emocional y todo, pero tal vez no tanto, porque muchas veces el teatro es también mucho más de la forma que de lo interno, que sí que funciona, pero que a veces estás más metido y a veces no tanto. Uh-huh. Pero esta vez, a pesar de la risa y todo, yo creo que, por lo menos yo lo sentí conmigo y sé que algunos también lo sintieron consigo, de entrar también más uh-huh. en esa parte emocional, de las partes que eran con dolor, más con dolor, las que se llegaban a ver otro tipo de partes, que ahora no puedo decir porque lo voy a quemar, también más así, es como que fue más intensa también. Uh-huh. Y eso está buenísimo porque siempre lo vivís, o sea, lo vivís de vuelta, pero lo vivís distinto. Uh-huh. No sé. Es hermoso. Sí, totalmente. Y es reconfortante, ¿no? Recibir la risa del público, sí, porque claro. te sentís más cómodo y mejor plantado. Objetivo, ¿no? Logrado. Sí. También, además de ser una comedia, al final tiene como una parte más reflexiva uh-huh. y demás, que es como una parte final, un cierre, y eso también se sintió. Es uh-huh. como que es muy completa, es una obra uh-huh. muy completa. Entonces, fue como, fue todo cayendo y en todas las funciones, pero uh-huh. en esta en particular, y era la segunda función, claro. entonces fue como todo muy loco, porque más allá de eso, y justo había entrado Eli y nos dijo, bueno, esto es así, pero es un mito, así que no se la crean y salgan con todo, y realmente salimos con eso en la cabeza y explotó, uh-huh. y fue como, y estuvo muy bueno, la verdad, así que para todos los que... Lo que está en función y es la segunda función es un mito. Sí, vénganse a hacer un planazo de claro. jueves y vengan a ver la obra que seguro se van a divertir. Uh-huh. Además, es una obra que no dura, no llega a durar una hora. Minutos. Dura 45, 50 minutos. Entonces no es que, me acuesto tarde y al día siguiente me tengo que levantar temprano para ir a trabajar. No, venís a las 9:10, 9:15. Esperás, entras a sala, te reís, pasás un buen momento, podés comer ahí o no. Sí. Pero para las 10 seguro ya estás uh-huh. re libre, entonces uh-huh. podés ir y acostarte temprano también. Aparte o sea, es que, un planazo. Claro, claro, y vas, te reís un rato, bueno, después reís con siempre una hace reflexión, bien. Pero vas a pasarla bien. Bueno, les pregunto, ¿es la primera vez que trabajan juntos? ¿Esta es la oportunidad que tienen? Con Vero sí. ¿Sí? Sí. Con Vero Saiter, sí. O sea, el año pasado, ¿no? Claro, claro. Pero sí, fue la sí. por lo menos mi primera vez de trabajar con ellos. ¿Y sí. no se conocían de otras cosas, no? No. No. Oh, no, qué instancia de conocerse también. Sí. Pero capaz que ayudaba. No, sí. Capaz que para el hecho de que, bueno, que ella fuera nueva y también nueva en el claro. call center. Coincide con es la que obra, también claro. pasaba que los tiempos eran acotados. Ajá. O sea, mismo quisiera al principio como que bueno, capaz de encontrar alguna instancia de conocernos más allá de juntarnos a ensayar, pero como que nunca coincidíamos, porque entre los laburos de uno, los laburos de otro. Meses para ensayar. Claro, tuvimos poco tiempo y el tiempo que había que aprovecharlo para ensayar. Claro. Entonces, bueno, está, o sea, obviamente, igual estás en un ambiente de trabajo y, bueno, siempre la mejor buena onda y todas esas cosas. O sea, fue como que todo súper ameno y fluyó un montón. Y bueno, nada, como que estuvo bueno. Después está con el tiempo, sí, poco a poco tenés más instancias, pero después fue como lo mismo. Dale. Dani. ¿No se acostumbra a las cámaras? Sí, ya sé, pero me distrae. En fin. Bueno, ¿ves? Me distrae, me hiciste perder la línea de lo que estaba diciendo. ¿En qué estabas? No, la pregunta fue si era la primera vez que estábamos. No, a Brea la conocimos el año pasado, sí, y no, re bien, pero la verdad que una tremenda profesional. Se dejó todo, vamos a decir, con el equipo y estuvo buenísimo que se sumara. Con Vicky sí habíamos trabajado en Aguarda en Línea, obviamente, en las primeras temporadas y en alguna otra obra también. Sí, nosotros hicimos una Villa infantil, Sombra. Villa Sombra. De niñes. Estaba buenísima esa obra. Que estaba muy buena. Ya la fui a ver. Y bueno, sí, venimos. Aparte, la hicimos también en La Gringa, la primera temporada de Aguarde. Y este teatro tiene la particularidad que es muy íntimo. Sí. Entonces, esta obra como que va bien ahí porque también es muy íntima. Tiene como mucho eso de estar ahí. O sea, algunos del público han dicho que se sentían que estaban adentro de la oficina, ¿no? Con nosotros. Entonces, se genera como esa intimidad, ese acercamiento de estar bien pegaditos al público y a nosotros, ¿no? A los actores. Como que queda toda la energía ahí, más contenida energía muy, y muy queda ahí, bien ahí. Entonces, está bueno el teatro. Me imagino la concentración que tienen que tener, porque si además es que es comedia, tienen al público re cerca y pueden escuchar algo que capaz que los descoloca. Es que escuchamos todo. Comenta, a veces la gente está cuchicheando y se escucha. Bueno, el sábado hubo un celular que sonó. El jueves. ¿Qué dice, señora? El jueves, sí, perdón, celular. Y estaba re charlada esa función. Era como que escuchabas todo, es literal. Todo. No, está bueno el teatro para hacer esta obra. Guarda, está muy interesante. ¿Sí? La verdad que sí. Sí, yo creo que le sumo pila también. Sí, es que da bien la sensación de oficina. Da muy la sensación de oficina en ese sentido. Y que aparte nosotros, mucha gente de la sociedad pasa mucho más tiempo en el trabajo con sus compañeros que con su familia, que con sus amigos. Entonces, claro. Tiraba el texto. Se lo robó igual, porque ese es de ella. Y es así, entonces está, como que habla mucho de la sociedad actual también, ¿no? Tiene mucha actualidad la obra. ¿Sí? Porque los vínculos con los compañeros de trabajo también los hacen. Entonces ahí también se ve mucho eso del vínculo que tiene cada uno con el otro. Si hubo un amorío, la confianza, la cercanía. La persona que llega nueva y es como hay que integrarla, hay que hacer esto. Entonces, tiene mucho juego aparte de la comedia, también aparte humana, ¿no? De lo que estamos hablando. Sí, es fácil de que el otro se sienta identificado, como hacían al principio. Claro. Totalmente. Bueno, de curiosa, ¿cuánto tiempo llevan ensayando? Al menos este año para esta... Este año ensayamos ocho ensayos, creo que hicimos. Bueno, pero vienen de ya. Claro, sí. Claro, o sea, lo bueno es que como ya lo tenemos, yo me acuerdo que teníamos, me considero un ser responsable, pero bueno, me acuerdo que no me habían dado mucho los tiempos ni de pegarle una leída. Entonces, claro, teníamos que pasarla y yo tenía que fluir, que acordarme, que escuchar y que ver. Y fue creo que un ensayo o dos que estaba Nico, que con nosotros, uno de los directores, que nos tiraba la letra si nos faltaba. Y después para la tercera ya... Totalmente. Claro. Iba yendo. O sea, es que está buenísimo porque cuando lo tenés tan incorporado... No lo pensás. Entonces estás en tu personaje, en la reacción del personaje y en lo que fluye con el resto. Obviamente hay ciertas cosas que están marcadas, tanto de movimientos como de sensaciones o respuestas o actitudes o todo eso que está. Que obviamente que las tenés porque si tu personaje es como vos, ya ni lo pensás. Pero si tu personaje no es como vos, sí tenés que escuchar y reaccionar, pero tenés que tener bien claro y bien en mente... cómo reacciona tu personaje y qué le pasa a tu personaje y por qué, justamente para que la respuesta sea real. Entonces es todo un laburo ahí de estar presente y estar acá y todas las cosas, pero no, se logra. Cuando está incorporado se logra. Y el teatro tiene también algo de musical, ¿no? Porque es como que algo que está ahí y está afinado. Cuando algo está afinado, cuando algo va bien... Es como eso lo que me parece que está pasando con la obra, que cada vez está más afinada, cada vez se escucha mejor, cada vez pasan cosas más como potentes Y bueno, y para mí sí, eso también, una máquina de risas, o sea, ajá, lo que está pasando ahora, que está de más. O sea, bueno, a mí me encanta hacer reír, me encanta que la gente se ría, me encanta que se vayan contentos, que, sí, bueno, yo qué sé, que te digan después, bueno, la cartelera, que comente, los aplausos. Uh-huh. Porque también el público es sincero, o sea, no te van a caretear. Si no, ajá, le gusta, no le gusta, y sí, te van a decir, ah, esto es una, sí, por lo menos ha pasado otras veces. Y ahora está pasando este año que realmente se van muy, muy copados, uh-huh, con la obra. Sí, sí. Conclusión, vayan a ver a Guarda en Línea. Yo creo que sí, porque además es una comedia, era justamente lo que me comentaba la pareja de un amigo el otro día, que vino mi amigo con su pareja, uh-huh, y me decía, pa, boluda, te juro, o sea, nos re divertimos, la pasamos re bien, y hacía tiempo que no veía una comedia y que venía a pasarla bien. Como que generalmente, claro, son todo dramas, obvio, me encantan los dramas, y todo, pero es una cuestión también de sensaciones, ¿sí?, de uno ir, pasar un buen momento y salir bien y feliz, uh-huh, porque a veces uno va a ver una obra, tal, le da el pienso, toda la catarsis, todo lo que quieras, pero salís y capaz que te cambió el estado y estás como un poco más bajo, uh-huh, que también, que es aceptable y que está bueno y que lo he hecho, está genial, sí, no estoy diciendo que no, pero está bueno ir, pasarla bien y salir con otra energía, uh-huh, habiéndote reído, vale, pasado un buen momento y no sé qué tan presente está eso, uh-huh, entonces como que está, bueno, nada, no hay mucho, está la oportunidad, tómenla, vengan a vernos, ah, no hay, vengan a pasar un buen, yo sé, momento, mucho también de ver teatro y no he visto, o sea, obras que sean directamente de comedia. Exacto. Específicamente, siempre está el comedia-drama, siempre está como se balaban para otro lado. Pero esto es, o el unipersonal, y medio stand-up. Claro. Pero no, esto es tipo, sí, obra, sí, de teatro. Sí, una obra de teatro que es de oficina. Uh-huh. De oficina. Que es comedia. Sea cruda, así. Muy perfecto. Bien. ¿Les parece si vamos a la tanda? Así no los corto después. Perfecto. Y volvemos y les seguimos comentando, sí, sí, alguna, obvio, cosa. Perfecto. Vamos a la tanda. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Victoria Goiret, Verónica Saiter y Daniel Gallego. ¿Los dije bien? Corríjanme. Sí, perfecto. Bien. Y bueno, estábamos conversando un poquito sobre esta obra que le quedan solo dos funciones y no se sabe si se va a seguir haciendo. Es la tercera temporada, así, exacto, que ya vienen hace un tiempito. Aguarden Línea. Bueno, falta una actriz, Patricia Núñez, que también es parte de este elenco. Dirección de Eliana Requia y, uh-huh, Nicolás Muñoz. Y bueno, es una creación básicamente de Victoria Goiret y Daniel Gallego, que fueron en un taller, me estuvieron, sí, comentando. Vuelo Colibrí. De Vuelo Nicolás Colibrí, Muñoz, sí. Eliana Recha. Uh-huh. Eliana. Eliana. Eliana Requia. Eliana Requia. Patricia Núñez y Lucía Vicente, que eran las que estaban en ese, uh-huh, momento. Claro. De creación colectiva, más, uh-huh, que nada. De creación colectiva. Sí. Así que no tuvieron que, bueno, capaz que sí con Verónica, sí, que se incorporó luego, pero no tuvieron que hacer como ese proceso de interpretar ese personaje, como de meterse tanto, porque fueron viviendo el proceso. Claro. Lo fueron creando. Claro, exacto, lo fuimos creando, viendo qué nos gustaba, qué queríamos hacer, cómo era el personaje, uh-huh, cómo nos interesaba que fuera ese, uh-huh, personaje. Entonces lo que estuvo bueno en realidad fue eso, que lo amoldamos a nosotros, claro, que era lo que queríamos que tuviese, cómo no, la edad, todo eso. Uh-huh. Fue como, desde, nació de nosotros, uh-huh, realmente. Cada personaje es realmente nuestro hijo, desde, uh-huh, algún, claro, lugar, ¿no? Porque salió literal de nuestra mente, este, uh-huh, personaje. Y la oportunidad de actuar lo que realmente querían actuar, ¿no? Tal cual. Está buenísimo. Tal eso cual. Es bueno, eso es todo muy bueno, sí. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ¿cómo se vivió el estreno de esta temporada? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, el estreno en su momento, cuando estrenamos, estaba justo el FIDEAE. Uh-huh. Entonces, uh-huh, fue un poquito lento el estreno, en el sentido que tuvimos que remarla, claro, mucho. Pero en el momento del estreno fue, uh-huh, hubo mucha energía. ¿Sí? Sí, uh-huh, porque, no sé, teníamos muchas ganas de estrenarla. Bueno, por lo menos a mí me pasó eso. Era como que era un estreno esperado. Entonces había mucha energía, estábamos todos con mucha energía. Y pasó bueno, un poco medio como con la misma, con lo mismo que contábamos de la segunda función. Salimos todos con mucha energía. Nos pasó ahora también, se sumó gente nueva al equipo. Sí, Leo Ramos, que fue alguien que ya estaba con nosotros en años anteriores. Entonces nos está ya ayudando con la escenografía. Tenemos bastante escenografía, perdón. Por esto de que somos una oficina. Claro. Entonces, además del elenco y los dos directores, está Leo Ramos con la escenografía, Vicky Tabela con lo que es vestuario, después tenemos la música de Gran Hotel, de Vero Saiter. Es la mía. O sea, somos como un equipo bastante grande. Entonces, había mucha energía. Claro, por si no quedó claro. Había muchas ganas de estar ahí arriba, de vuelta, con esta obra. Entonces yo creo que se vivió como así, expectante. Sí, también pasa muchas veces, es como que sabemos a veces qué gente viene o qué gente no cuando nos conoce, a veces no tenemos ni idea. Y después vienen, nos tiran una data ahí más o menos, bueno, hay tantas reservas, bueno, hay tantas entradas vendidas. Entonces, claro, ahí te armás una idea de cuánta gente más o menos va a venir. Entonces a veces, y muchas veces ha pasado, que nos tiran un número menor y después de que salís a escena decís, opa, hay mucha más gente. Entonces ahí como que reajustando, pero es como que es una mezcla entre el que sentís, en lo que esperás, lo que termina haciendo y bueno, y el reajuste ahí adentro, claro, ¿no? Claro. Y que es bueno que se venga la última función, ¿cómo los hace sentir? Porque quizás sigan más adelante, pero si es el adiós, ¿cómo se siente dejar? Yo no creo que sea el adiós. No, ¿no? Creo, la verdad que no ya creo. No, ni lo vivo así, es como que digo, bueno, es se como, sigue. Claro, es siempre hasta el siguiente año. Es que ¿verdad? El tema también es que, claro, el público se renueva. Sí. O sea, se renueva el público que obviamente le gusta ir a ver teatro y todo. Y también, o sea, por lo menos personalmente, se me renuevan los círculos. Sí. Entonces, obviamente, cuando cuento, y obvio, hay gente que ya vino a verla, entonces, o yo voy de vuelta, o ya te la recomiendan porque ya la vieron. Porque a veces, si son solamente cuatro funciones, capaz que hay gente que no le dio el tiempo de ir a verla. Y es tipo, ay, me quedé con las ganas. Pero después están los que se quedaron con las ganas, que finalmente vienen, y los que ya la vieron, que la siguen recomendando. Y así estaban. El otro día salimos en una revista como recomendación para que vinieran a ver nuestra obra de teatro. Ahora estamos acá. El año que viene va a seguir. Estamos en otro lado. Ojalá. Bueno, me gustaría, no sé si algo que quieran comentar que se me haya escapado de la obra. No. ¿Estamos bien? Creemos que sí. Creemos que sí. Bueno, no sé si yo quiero seguir preguntándoles algo. Daniel, sé que tenías tu límite de tiempo. ¿Estamos bien? No, pero estamos bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. Se va a quedar vos sin cualquier cosa, decime. Bueno, me gustaría saber algo de ustedes. No voy a indagar mucho en sus vidas personales, tranquilos. Quería saber, típico, ¿dónde se formaron? Que me cuenten un poquito de cada uno. Bueno, si querés arranco yo que me toque un rato. Bueno, yo empecé en Vuelo Colibrí, ¿sí? Que es el taller que estamos con Eliane y con Nicolás Muñoz. No me acuerdo en qué año, 2018 creo que fue, no hace mucho. Ahora estoy con Angie Oña, haciendo también en la Emociones Escénicas. Y estoy también con Roberto Suárez, ¿sí? Un gran actor uruguayo, ya casi amigo. Y bueno, estoy ahí, estoy en esos talleres que son muy, muy profundos, muy, muy intensos. ¿Sí? Y que estoy sacando muchísimo jugo y me encanta. Claro. Y me encanta. Y estoy recopado. Bueno, no sé qué quiere seguir. ¿Quién quiere hablar primero? Bueno, yo hice ya por el 2004 un taller por 3 años. Con Alberto Cejas, que en realidad lo hice del 2002 al 2004, y después dejé, y volví con Vuelo de Colibrí en el 2019, que bueno, lo mantuve hasta el año pasado. Igual este año fue el año que no hice, y está, y seguimos escribiendo. Y seguimos. ¿Y Vero? Bueno, yo me formé en el Instituto de Actuación de Montevideo, que es la IAM. ¿Sí? Hice la carrera de 4 años. Y después de ahí, nada que ver, pero estuve estudiando música. Y después, hace el año pasado, empecé en la Escuela de Cine de ODK a hacer un curso intensivo de actuación ante cámaras. Entonces, como que ahí estuve trabajando bastante también el motor emocional y un montón de cosas más uh-huh. técnicas. Y bueno, y por ahora sigo ahí. Uh-huh. Perfecto. Y quería preguntarle si hubo algo o alguien que influyera en la decisión de dedicarse a esto o cómo fue el descubrimiento. Personalmente, desde que soy chiquita, me encanta mirar la tele. Y me pasaba de que era chica y miraba la tele y decía, ay, yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer lo otro, y yo quiero hacer. Yo decía, pero si yo quiero hacer todo, ¿cómo hago para hacer todo? Bueno, soy actriz. Entonces, bueno, eso más que nada fue lo que siempre me copó. Poder ponerme. O sea, jugar con los estados emocionales, vivir un montón de cosas que tal vez si no las vivís, uh-huh. Transformarte. No sé, siempre me gustó mucho, entonces uh-huh. como que dije, bueno, no tengo ni idea ni a dónde tengo que ir a estudiar, ni qué tengo que hacer, porque todo lo averigüé desde mí, preguntando, pero sí, siempre supe que uh-huh. este era uno de los caminos. Perfecto. Bueno, Vicky, ¿cómo yo fue? En su momento, me acuerdo que desde chiquita siempre hice baile y demás, que me llevaba medio mi vieja, claro, más que porque le gustaba a ella que porque quería ser yo, pero en realidad siempre fue algo que me gustó. Uh-huh. Después en su momento lo hice porque el taller se hacía en el lugar donde yo vivía, en la cooperativa, y fue algo en ese momento que me apasionó, me encantaba, y era un poco porque era como un escape, uh-huh. ¿no? Y de ahí me di cuenta que era algo que me amaba. Y tal, y después lo dejé por la vida misma y demás. Y cuando empecé a hacer el taller de Pipi... Pipi es Eliana Requea, aclaremos esa parte. Eliana Requea. Bien, para los amigos es Pipi. Aclaración. Perdón, Eliana Requea. Lo volví porque realmente era algo que necesitaba hacerlo uh-huh. desde un lugar emocional, trabajar diferentes cosas. Y de ahí me di cuenta que estaba enamorada del teatro. Ajá. Y realmente me ayudó pila, en pila de cosas como personales. Uh-huh. Y de ahí en más dije, bueno, realmente quiero esto para mi vida. Uh-huh. O sea, no me encuentro hoy en día viviendo mi vida sin el teatro. Uh-huh. Nada más que decir, la verdad que comparto. Y Daniel, no sé si querés contestar o bueno, ir a buscar tu bici. La última, lo mío fue también, creo que un tema de hereditario. O sea, mi abuela es cantante de tango, tiene mucho potencial, tiene mucho power y bueno, la verdad que sí. Y un poco creo que yo heredé un poco eso, ¿no? Me gusta el escenario, me gusta la, tengo mucha energía a veces uh-huh. cuando quiero uh-huh. y bueno, y me encanta, sí, siento que me enciendo ahí cuando, uh-huh. cuando hay un escenario, cuando un proyecto, lo que me ofrezcan, voy para adelante, o sea, voy para ahí, o sea, uh-huh. como que no lo pienso. Perfecto. Todo lo que me venga, ni lo pienso, es como uh-huh. algo muy instintivo. Bueno, te dejo libre, bueno, Daniel. Voy a buscar la bici. Espero que siga allí. Muchas gracias. En bici. Me quedo con ustedes un ratito. Dale. Más, ¿les perfecto. Parece? Muchas gracias por todo. A ti, Daniel. Gracias. Y espero verlos el jueves, no sé si esto o el otro. El otro es mi cumpleaños, así que... Bueno, pero anda porque vamos a festejar perfecto. Cumpleaños. Anda a hacer la previa sí. ahí. Claro, se toman unas cervezas, puede ser antes o después de la función, como ustedes quieren que haya cerveza artesanal. El 29 es el cumpleaños del director, entonces mira. Vamos a aprovechar el 27 para festejar ahí cumpleaños. Perfecto, perfecto. Entonces iré el 27. Bueno, a ver, aguarde en línea. ¿Qué quieren recordar? Repetir. Sí, para... Vamos a buscar. No es la es misma gente. 099, el número de reserva, 099-127-080. Perfecto. Y también estamos en @guardenlinea.uy en Instagram, uh-huh. que pueden ver fotos, ver de qué se trata, también reservar por ahí porque tenemos el link directo. Sí. Así que bueno, @guardenlinea.uy. Perfecto. Bueno, les pregunto, voy a tener que seleccionar, porque tengo varias, pero no nos va a dar mucho tiempo igual. ¿Recuerdan la primera vez que subieron a un escenario? Sí. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? La primera vez que subí, así la como... La primerísima. Primerísima. O sea, si me pongo a pensar, o sea, nosotros, yo en el colegio teníamos las obras de primaria, ¿no? O sea, hacíamos en inglés, me acuerdo que hacíamos obritas de teatro chiquitas, pero eso no era un escenario. Ajá. Pero ahora que lo decís, me acuerdo que hubo un año cuando yo estaba en tercero de escuela, que no sé, se eligió una obra de primero a sexto, cuál era la que, no sé, la que había quedado, no sé si era la que había quedado mejor, pero por algún motivo igual nos eligieron a nosotros. Y hicimos la obra en el Teatro Estela Italia. Ajá. y habíamos hecho Ghostbusters. Ajá. Y yo me acuerdo de que tenía mi disfraz porque ella era un fantasmita y me acordaba de una frase que yo me acuerdo que no entendía, pero sabía cómo era la fonética, y después de grande, recordando cómo lo decía, me acordaba qué era lo que decía. Ajá. Porque estábamos en una fiesta de fantasmas y de la nada era que habían llegado los cazafantasmas, entonces yo tenía que cortar toda la fiesta. Y bueno, me trajiste a ese momento, así que bueno. Qué bello, qué bello. Yo la, no sé si es un recuerdo, porque había una VHS en mi casa. Y a mi vieja se le ocurrió llevarme a bailar ballet y yo era una paquita de Yuya. Pero claro, yo tenía 2 años, entonces eso de coordinar y demás, y a mí me gustaba mucho que me sacaran fotos, entonces mientras todas bailaban yo iba al borde del escenario y hacía poses para que mi tía, que estaba con la cámara de fotos, me sacara fotos, y obviamente no coordinaba, simplemente iba al borde del escenario para que me sacara fotos. Amo. O sea que tenés el recuerdo ese de, pero de haberlo visto en el VHS. Claro, creo que fue como de haberlo visto ahí, no tengo el recuerdo, sí, fue en la sala Verdi. Uh-huh. No tengo en sí el recuerdo de estar en el escenario, sino de ver años después el video, tipo, careteándola mal, ahí, al borde del escenario, haciendo, tipo... Toda la atención. Posando, ¿entendés? Así, de para que, señora, ubíquese, ubíquese. Qué locura que si no tenés una foto, no te acordás como que tu mente... No, pero bueno, hay cierta edad. Claro, era muy chica, no, pero muy igual para registrar. Es otro lo que te acordás tema, son los traumas, tema. Que es lo que no hay que acordarse. Que te dejan los bloqueos. Claro. Totalmente. Bueno, damos por finalizado entonces. Me quedo con las ganas de preguntarle alguna cosa más, pero ya tenemos que redondear. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Y por ayudarnos a difundir la obra, que teatro independiente es un poco difícil, así que obviamente todo tipo de difusión siempre ayuda. Uh-huh. Tal cual. Muchas gracias realmente por... tenernos en cuenta. Bueno, y recordarle a la gente entonces que van a estar en Alejandría Café, que quedan Gaboto 1384, quedan estas dos funciones que son a las 21 horas. Los días jueves, este jueves y el próximo. Y bueno, pueden comunicarse mismo por Instagram, que sé que mucha gente maneja las redes, aguarda en línea, todo junto, punto uy. Sí. Y bueno, por allí pueden adquirir la entrada, reservarla y nada más que decir, ¿no? Nada más. Perfecto. Muchas gracias. Nos despedimos de Victoria y Verónica. Muchas gracias. Adiós.